la luz de la luna, a la luz de la luna sentí su amor. Y a la luz de la luna, a la luz de la luna le di calor. Y a la luz de la luna, a la luz de la luna sentí su amor. A la luz de la luna, a la luz de la luna le di mi amor. Le di mi amor.